para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Riverdale dedicará inicio de su cuarta temporada a Luke Perry. La serie rendirá homenaje una vez más al actor, quien murió en marzo en plena emisión de la tercera parte. La cuarta entrega, que se estrenará el próximo 9 de octubre, recordará al intérprete que fue Fred durante 52 episodios. El estreno es un capítulo independiente, tan es así que abandonaron el resumen que suele preceder a cada programa. Shannen Doherty, quien compartió planos con el fallecido histrión en Beverly Hills 90210, será la estrella invitada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.